pena que quieras que todo sea tu forma y tu manera. Te burlas de mi amor y me sacas de tu vida. Maldita sea la hora en que te amé. Te burlas de mi amor y me sacas de tu vida.